2016, se avecina una tormenta para la economía mexicana. El segundo semestre del 2015 podría anticipar un 2016 muy oscuro. Conoce las causas y las medidas que debes tomar para estar prevenido. Por Juan Pablo Zorrilla. Durante la segunda mitad de 2015, podríamos enfrentar un panorama económico sumamente complicado que podría anticipar la llegada de la tormenta perfecta para muchos mexicanos que hoy se encuentran tomando el sol en las costas de nuestro bellísimo país. Arrancamos el año con grandes aspiraciones que fueron ubicadas en la realidad durante el segundo trimestre del año, cuando los recortes a las expectativas del crecimiento económico de México se hicieron notar. Como ejemplo, tenemos que el Fondo Monetario Internacional recortó el pronóstico de crecimiento para la economía mexicana de 3% a 2.4% para el 2015 y de 3.3% a 3% para el 2016. Puede parecer mínimo. Sin embargo, esto representa un ajuste del 20% en las expectativas generadas y, por lo tanto, un recorte presupuestal a nivel federal. Actualmente, todas las miradas se dirigen al sector energético, debido a una reforma que no ha detonado como se esperaba. Basta revisar el interés de los potenciales participantes en la ronda 1 y el precio del petróleo, que se encuentra casi al 50% debajo de lo que estaba hace un año, cuando en julio de 2014 se ubicó en $102.1 por barril, mientras que el precio en julio de 2015 fue del $53.39 por barril, según datos oficiales. El impacto directo de la economía resulta de grandes dimensiones si tomamos en cuenta que el petróleo representa el 24% de los ingresos totales del sector público y el 6% del Producto Interno Bruto, según cifras de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, para todos aquellos que se lo preguntan y aún más para los que lo afirman, esta baja en precios de petróleo no es la causa principal del movimiento en el tipo de cambio peso-dólar, que a muchos alarma y a otros cuantos no deja dormir. ¿Por qué estamos comprando dólares arriba de 16 pesos? La respuesta es sencilla. El peso no ha perdido valor. Es el dólar el que se ha fortalecido contra casi todas las divisas importantes del mundo. Basta revisar que durante el 2015 se ha apreciado frente al peso en 10.17%, contra el real brasileño 24.51%, contra el peso colombiano 20.51% y contra el dólar canadiense 12.08%. Esto, como ejemplo, si fuera termodinámica, es tanto como decir que el hielo no se usa para enfriar otro líquido, como una limonada, sino que ese líquido, la limonada, se usa para calentar el hielo. Al final del día, para el usuario, el resultado es el enfriamiento de su bebida. Así pues, el resultado del fortalecimiento del dólar es un dólar más caro, sin importar al usuario si esto se debe a un mal desempeño de la economía mexicana o si por el contrario deriva de un muy buen desempeño de la economía estadounidense. A pesar de lo que pueda parecer, esto último sí resulta importante, pues afecta directamente a los bolsillos de los que somos ciudadanos de a pie.